No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. En Páquilan, los varones no hacen las tareas domésticas porque las mujeres lo hacen mejor y siempre pagan la cuenta. Adelante, las damos primero. Señor, aquí está la cuenta. Mira, yo te voy a explicar cómo es esto porque vos no lo sabes. Qué bien este hombre, cómo cuida a los hijos y los lleva al médico. Pero si yo ayudo en las tareas de la casa. El cambiador de bebés siempre está en el baño de mujeres. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo, es machismo que sigue vivo. En tu escuela y en tu casa, en el laburo. ¿Y qué te digo? Es machismo que está oculto, machismo que está escondido, que está ahí, en todos lados, que parece inofensivo. Y que vamos a cambiar porque nos sobran motivos. Qué derroche de prejuicios y mandatos culturales. ¿Quién dijo que para todos los derechos son iguales? La palabra micromachismo hace referencia al término acuñado por el terapeuta argentino Luis Bonino en 1990. Según Bonino, se trata de comportamientos o maniobras sutiles e imperceptibles de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina. Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales, corporales y actitudinales incorporados y automatizados. Es importante destacar que no siempre son comportamientos exclusivos de los hombres. Puede ser que algunos de ellos también los hagan mujeres, ya que son comportamientos que hemos visto durante toda nuestra vida y hemos acabado aceptando como normales. Un ejemplo muy común es aquella situación en la que el hombre no se implica en las tareas domésticas o familiares porque no sabe o porque ella lo hace mejor. Otro ejemplo, dentro de lo que Bonino llama micromachismos encubiertos, son aquellas situaciones en las que el hombre elimina los espacios de intimidad con la mujer. No tener tiempo para hablar, llevar una vida social excesiva o eludir temas personales o familiares son algunas formas de intentar controlar las reglas de la relación a través de la distancia, logrando así que la mujer se acomode a sus deseos. Somos el gen que genera y degenera. Generación degenerando formas nuevas. Somos el género sin generales que genera generaciones que serán de otras maneras. Que si grito y me enojo, es que me vino. Que si lloro y no lo explico, es que me vino. Si estoy muerta de cansancio, es que me vino. Que si ya no te aguanto, es que me vino. Entrevistas de laburo, hay preguntas que son fijas. ¿No estarás pensando en tener un hijo o una hija? ¿Y su vida profesional con la familia cómo combinan? Las decisiones nunca se toman en horarios de oficina. ¡Qué derroche de prejuicios y mandatos culturales! ¿Quién dijo que para todos los derechos son iguales? Somos el género que... Pequeños gestos, actitudes, comentarios y prejuicios que se manifiestan en lo cotidiano, contribuyendo a la inequidad y colocando a la mujer en una posición inferior al hombre en ámbitos sociales, laborales, jurídicos y familiares. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer.